Eric busca pueblos, aprender, pero falta las coordenadas, comunicación, revenir, tierra, alegría, tambor, amor, botas de lluvia, comunicación, encuentro, paisaje, palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje de Palabras Andantes, este programa que nos ayuda a recorrer lugares y principalmente a conocer el trabajo de distintas radios comunitarias de la Argentina y también de América Latina. Palabras Andantes es producido por la Cátedra de Radio 2 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Este equipo andante está integrado por Santiago Cortés Mercado, Antonella Crocianelli, Nicolás Hernández, Esdenca Sandoval y quien les habla, Julio César Santarelli. Hoy vamos a hacer un viaje especial. ¿Por qué? Va a ser la primera vez que Palabras Andantes estará dejando la patria grande para trasladarse, en este caso, España, una de las ciudades más lindas de aquel país. Estamos hablando de la ciudad de Toledo y en especial a un barrio, al barrio Polígono, en las afueras de esa ciudad medieval. Allí vamos a conocer el trabajo de Onda Polígono, una de las radios libres de España. ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Palabras andantes. Emitiendo para toda la galaxia. La voz en distintas voces. Y decíamos, vamos a trasladarnos a cruzar el océano Atlántico, y vamos a ver qué es lo que pasa con la comunicación comunitaria en España. En este caso estamos hablando de la ciudad de Toledo, al sur de Madrid, a unos 80 kilómetros de Madrid, está esta ciudad. Dicen los que saben, los que conocen, los que han viajado realmente, que es una de las ciudades más lindas de España y también del continente europeo. Y allí cerca de Toledo hay un barrio, si uno mira el mapa, hay un barrio en las afueras de unos cerca de 20.000 personas. Hay allí en el barrio Polígono, Santa María de Becquerencia se llama el barrio. Allí está la radio Onda Polígono, una de las radios comunitarias más reconocidos, podríamos decir, de España, Radio Bronca, alguna otra. Hay muchísimas radios y esta radio que hoy vamos a visitar, la Onda Polígono, en el 85, cuando se creó a partir del movimiento asociativo, era Radio La Chicharra, fue su primer nombre. Y bueno, después a lo largo de toda esta hora iremos recorriendo un poco la historia de España, la historia de los radios libres, comunitarias, participativas, europeas, que, bueno, tienen como una gran diferencia con el movimiento de radios comunitarias argentinas. Así que, bueno, estas radios, también está Radio Vallecas, en España. Exactamente, estaba pensando. Uno de los nombres que aparecen, son muchísimas las socias, porque están asociadas, al igual que aquí existe el Foro Argentino de Radios Comunitarias o la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, allí también está. Y está lo que es la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Sí. Además de la Red de Medios Comunitarios también. Son varias redes que, al igual que acá, se juntan, se organizan para trabajar en conjunto. Hacemos la primera presentación de Onda Polígono, esta radio de Toledo. Yo me llamo Pilar. La actualidad, que en este momento soy la presidenta de Onda Polígono. En nuestra radio somos todos voluntarios. Yo he sido secretaria de la radio durante, no sé si dos legislaturas o una legislatura y media. Y estoy en la radio desde hace mucho tiempo, casi desde sus comienzos, pero luego me, por razones distintas, tuve que marcharme. Me fui de la radio y luego volví. Volví en el año 2004. Desde el 2004 estoy en Onda Polígono y ahora soy la presidenta. Polígono está situada en la Casa de la Cultura de la calle Alberche, de Toledo. Y yo, como siempre digo, somos Onda Polígono en el 107.3. Y allí escuchábamos la presentación de la entrevistada, la presidenta, como la llaman ellos, de Onda Polígono. Pilar Gómez Laera, tuvimos la oportunidad de entrevistarnos para que nos cuente la historia y también la realidad de Onda Polígono y también de los medios comunitarios, de la comunicación en España y de la realidad de España, ¿no? Uno a veces no les llega información, pero no está bien empapado de lo que es el día a día, si realmente hay crisis en España, si no. Así que es el primer acercamiento que tenemos a Pilar Gómez Laera, la presidenta, como decíamos, de Onda Polígono. Esta radio que nació allá por el 85 como Radio La Chicharra, en esta ciudad de Toledo, que como decías es los que conocen España, Europa, dicen que es una ciudad bellísima, también conocida como ciudad imperial, como ciudad de las tres culturas, porque ha sido poblada por cristianos, judíos y musulmanes. Ha sufrido bastantes lo que son conquistas y reconquistas, y estamos diciendo todo esto porque también tiene que ver con el nacimiento de esta radio, porque Toledo tuvo en algún momento una industria metalúrgica que fue su base, pero hoy por hoy es una ciudad básicamente que brinda servicios, que está ligada al turismo y que tiene uno de los niveles de desempleo muy altos. Exactamente, y decías, la industria metalúrgica ha sido la base económica. Uh-huh. Curiosamente, esta ciudad medieval, allí se fabricaban espadas y cuchillos. En uh-huh. esta ciudad medieval, como se continuó, ¿no? La historia del siglo XV. Y tiene historia desde la Edad de Bronce. Digo, ahí recorriendo un poco páginas, videos, imágenes que uno puede ver, la ciudad tiene huellas de lo que de lo que fue todo lo romano, la conquista romana a partir de su circo, de lo que son los acueductos también. Exactamente, ha sido conquistada por los moros, que tienen una gran historia, gran relación con el agua. Entonces uh-huh. es una ciudad donde uno puede caminar y escuchar el sonido del agua con distintas canaletas, podríamos decir, que están construidas. Fue conquistada en el año 193 a.C. por los romanos, como bien decía Desdenca. Pero vamos a tener un acercamiento desde lo geográfico. Pilar nos va a contar dónde está ubicada, cómo es la geografía de este lugar, de este barrio Polígono en las afueras de Toledo. OndaPolígono.org. Este barrio nace pues para crear empresas, para crear trabajo. Nace precisamente porque se instala aquí, entonces por aquel entonces llamaba Standard Eléctrica, luego pasó a llamarse Alcatel, después Sanmina, hasta desaparecer. Prácticamente no hay industria. Lo que hay son comercios pequeños, pequeñas empresas, sobre todo. Pero lo que es una industria como tal no hay, no hay cultivos. Lo que había nacido con miras a tener grandes empresas, todo eso desaparece. Ahora mismo hay mucho desempleado, sobre todo gente joven. Hay mucha gente que viene aquí al barrio a vivir porque es más barato. Es un barrio que reúne todos los servicios. Aquí había un solo autobús al día. No teníamos colegio, no teníamos absolutamente nada. Y ahora tienes todo. Hay institutos, tienes colegios, tienes autobuses cada 20 minutos, tenemos una estación de AVE, un tren de alta velocidad apenas a 10 minutos de aquí. Es un barrio obrero. Hay mucho funcionario. Tenemos que recordar que Toledo tiene la capitalidad de la región de Castilla-La Mancha. Toledo también es una ciudad que vive del turismo. El barrio oficial es Santa María de Benquerencia, pero siempre esto ha sido el barrio del polígono y vivimos en el polígono, por eso es Onda Polígono. En este barrio ahora mismo somos 28.000 habitantes, en este barrio. Casi somos más habitantes que en Toledo. En Toledo es una ciudad preciosa, pero con muy pocos habitantes. Por eso se llama Onda Polígono, porque además este barrio es un barrio luchador, es un barrio que siempre hay que contar con él para todo, ¿no? Y es un barrio importante, muy importante. Pero tiene ese nombre precisamente porque esto es el barrio del polígono y porque está situado aquí. Pero no quiere decir con esto que solamente sea una radio para la gente del polígono, para los habitantes del polígono. Está abierta a todo el mundo. Onda Polígono. Escuchábamos y nos daba un contexto de cómo es el barrio en las afueras de Toledo. Decíamos, Toledo queda a 80 kilómetros de Madrid, hay un tren en el que se puede viajar, un tren, estuvimos viendo imágenes, muy rápido, que une Toledo con Madrid. Está al borde, este barrio, el barrio Polígono, al borde del río Tajo, uno de los ríos más importantes de España. Es un barrio, ayer también estábamos viendo imágenes del barrio, ¿no?, de Toledo, de este barrio que queda en las afueras, un barrio con poca arboleda, con parece como una zona desértica, pero una ciudad, un barrio bien construido, en las afueras, decíamos, de Toledo. El barrio Santa María de Benquerencia, así es como se llama. Estamos recorriendo en el día de hoy la historia de Onda Polígono, la Asociación Cultural Onda Polígono, así es como se llama, esta radio que nació allá por a principios de los 80, que tuvo algunos momentos donde dejó de salir al aire, tuvo en otros momentos donde volvió, como bien dice Pilar, desde el 2000 transmiten ininterrumpidamente, una radio que está en la resistencia, la radio de la resistencia del sur de Madrid. Sí, esta radio que, para reiterar, nació ya en el 85 con el colectivo La Chicharra, que Radio Libre de Toledo, y se transmitía en la 105.fm, ahora lo hacen en la 107.3, y si quieren escucharla, quieren ingresar en la página, tienen que entrar a www.ondapoligono.org, es para poder ingresar y conocer un poco la historia de esta radio que estamos conociendo hoy. Esta radio también que siempre estuvo muy ligada, y lo decía Pilar, al barrio, ¿no? Este barrio que ella decía es un barrio obrero, muy trabajador, muy luchador, y junto con vecinos es que crean esta radio, por una necesidad del barrio, porque el barrio iba creciendo, y también este barrio que hoy tiene una gran cantidad de desempleados, es un barrio económico. En la charla larga que se tuvo con, que Palabras Andantes tuvo con Pilar, ella contaba que es un barrio en el cual hoy tienen todos los servicios, este tren que vos decías, el acceso a todos los servicios, y está muy cercano a lo que es el casco histórico. Entonces, por lo tanto, es un barrio donde también permite vivir dentro de todo lo que son las comodidades o los accesos. Estamos recorriendo la historia de la Asociación Cultural Onda Polígono. En lengua guaraní, significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma. Palabras Andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Y seguimos aquí en Palabras Andantes. Hoy, les decíamos, dejamos la patria grande para trasladarnos al viejo continente, a España. Allí, a las afueras de la ciudad de Toledo, está la Asociación Cultural Onda Polígono, esta radio comunitaria de los 80. Pensando y leyendo un poco, se me venía una comparación, ¿no? Es inevitable la comparación con la Argentina, donde las radios comunitarias, la mayoría o muchas, nacen a fines de los 80, 87, 88, y luego hay un auge en la década después de la crisis, ¿no?, del 2001. En este caso, en España, el nacimiento de estas radios, las radios comunitarias libres, se da a fines de los 70, principios de los 80, unos años antes que lo que sucede aquí en la Argentina, ¿no? Sí, aunque la historia de las radios libres en Europa ya data de lo que es la Primera Guerra Mundial, que se llamó las radios libres social o nacional, y como ejemplo estuvieron las radios clubs obreros en Alemania del 21, los de la Guerra Civil Española, también en América Latina fue Radio Rebelde en Cuba, La Voz de Argelia y tantas otras. El segundo periodo es ya en la década del 60 y aquí ya están en América Latina, porque la primera experiencia es allí en Colombia, en América Latina, con Radio Sutatensa, y todo lo que vendría a ser toda la pedagogía del oprimido, pelear con el nuevo orden económico, y el tercer periodo, ya sí es este en el 80, que compartimos con tanto en Argentina y en América Latina, porque hay que recordar que en los 70 estuvieron todo lo que fueron las dictaduras militares, en los 80 empieza a ganarse la democracia en todos estos países, y ahí es donde la necesidad de hablar, la necesidad de reunirse, la denuncia se hace presente con muchísima fuerza, y ahí nacen las radios comunitarias en Argentina, y España sale del franquismo, entonces también hay una necesidad de poder decir, de tomar la voz. Vamos a recorrer la historia de Onda Polígono y el nacimiento, como bien decíamos, que nos cuenta Pilar allí a principios de los 80. En el año 85 es cuando empieza un movimiento, una asociación, Radio Chicharra. Entonces creen que este barrio necesita una radio. Es cuando empiezan a surgir las primeras radios comunitarias en España. Y Toledo, el polígono de este barrio, no podía ser menos. Y se crea con unos cuantos voluntarios, pues como hasta ahora. Entonces Onda Polígono se llamaba Radio Chicharra. Y cuando se decide que se va a emitir, está todo preparado para hacer la primera emisión. Imaginaos que esto es un barrio muy pequeño por aquel entonces, pues no sé qué podría tener, 700 habitantes, 1000 habitantes, ponle, ¿no? Y resulta de que se va a emitir desde un barracón que había en la calle Tietar, y de repente llega la Policía Nacional, entonces se llamaban los grises, con una orden del gobernador civil de Toledo diciendo que se prohibía emitir. Entonces, la primera emisión que tiene Onda Polígono, era por aquel entonces Radio Chicharra, es un comunicado del gobernador civil de Toledo diciendo que no se puede emitir. Pero claro, esto ya había surgido, ya estaba en el barrio y no podía morir así. Entonces, se aprovecha que por aquel entonces, en verano, se hacen los campamentos infantiles juveniles, y qué mejor ocasión que trasladar la radio para que los padres estuvieran en comunicación con los hijos. Desde el año 85 hasta el año 94, la radio iba funcionando, no se emitía entonces las 24 horas al día, tenía muy poquitos programas, pero de repente hay un parón por una serie de problemas, la radio se cierra, y entonces llega un momento, ¿no?, que la asociación de vecinos dice que, bueno, que esto ya tiene que empezar a funcionar. Entonces, antiguos socios de la radio deciden que sí, que tienen que volver a tomar las riendas y hay que volver a emitir. Y desde el año 2000 se está emitiendo ininterrumpidamente, hasta ahora mismo con nuestros altibajos, y aquí seguimos. Y allí lo decía Pilar, año 84, año de gestación de esta radio comunitaria, Onda Polígono, allí en las afueras de Toledo. Que como decías, la gran similitud con las radios argentinas es con la precariedad en cuanto al equipo que nace, es con un equipamiento básico, una mesa de operación muy, muy básica, dos micrófonos, un medidor de ondas, un filtro de fabricación casera, lo mismo que sucedía acá, sí, que hacían sus aparatos, y una antena con un emisor de 20 vatios que también era autoconstruido. Así, con ese equipamiento súper, súper básico, al igual que acá, me imagino una mesa y el locutor y el operador sentados en la misma mesa, sin vidrio, sin estudio, en un lugar, en una casa, así nace y es la primera emisión de Onda Polígono. En ese momento era La Chicharra. Y ella también lo decía, ¿no? ¿Qué manera de abrir el aire, que cuando está todo listo, viene un comunicado y que no te dejan salir al aire? También ha pasado acá, de tener que levantar la transmisión. Y una de las cosas también recuerdo que un caso similar pasaba en Uruguay, ¿no? En esto que poner una radio era, tener una radio era casi como tener una bomba, una cosa por la cuestión del legal. Y Pilar más adelante lo va a decir, que aún hoy España son alegales. Algo que, una de las palabras que nosotros durante todos los décadas del 80, los 90 decíamos, no somos radios truchas, no somos radios ilegales, sino somos radios alegales, porque la ley que existe no te contempla, entonces no estás cometiendo una infracción. Pilar lo dice en su relato, que ya más adelante lo vamos a retomar. El inicio de la emisión quiso ser con el llanto de una niña, como el nacimiento de una nueva radio allí por el 84, y ese momento después viene de la clausura, que también tiene su comparación, bien lo decías, con la Argentina. Y unos programas atrás estuvimos hablando de FM Alas y el movimiento que hubo de los vecinos cuando vinieron a decomisar los equipos. Y todo el bolsón se movilizó para defender a esta emisora. Bueno, lo mismo pasó en España, se puede decir. Vamos a escuchar cómo es el alcance de la radio, hasta también, dónde llega. Porque Toledo también tiene una geografía que es particular, vos la describías, y también tienen un cerro donde también, al igual que aquí en algunos lugares, la geografía del lugar te limita, entre comillas, lo que es tu expansión. Nuestro alcance es de 30 kilómetros, pero en Toledo, lo que es el casco, hay zonas que nos hace sombra y no nos llegan a escuchar. O sea, y nosotros estamos de Toledo, del casco, a 8 kilómetros. Y a veces hay zonas del casco que no se nos escucha, no se nos oye, pero precisamente por esa orografía que tiene. Sí, en cambio se nos escucha en los pueblos de alrededor. ¿El tipo de oyente? No hemos hecho un estudio qué tipo de oyente tenemos. Sí que es verdad que cuando hemos tenido algún programa tipo magazine que tocaba los temas de la problemática del barrio, sí que hemos tenido bastantes oyentes. Un estudio de 2012 cifraba unas 150 radios libres y comunitarias en España. 150 radios, yo creo que aproximadamente debe ser lo mismo que hay aquí en la Argentina. Farco tiene asociadas unas 100 radios aproximadamente. AMARC también, la Red Nacional de Medios Alternativos, otro tanto. Bueno, quizás haya más aquí en Argentina que las que están en este censo, en este estudio que se hizo en los distintos países de Europa. Dio que en España exactamente hay 150 radios libres o comunitarias que son activas. Sí, que también ellos, al igual que aquí en América Latina, se reúnen en lo que a partir del 88 y a partir de distintas actividades y fundan lo que es la Unión de Radios Libres y Comunitarias en Madrid, que oficialmente se crea en el 95. Y uno de los primeros acuerdos que hacen es esta la cuestión de lo que tiene que ver el alcance, ¿no? Para que las antenas no se superpongan. El primer acuerdo que hacen de buena voluntad, sin el Estado de por medio, en estas reuniones que van a mantenerse hasta el día de hoy. Vamos a conocer la programación de la radio Onda Polígono, esta radio que estamos recorriendo y conociendo en el día de hoy. Es una programación que cuando nace, al igual que las radios argentinas, nacen transmitiendo pocas horas, ¿no? De lunes a viernes de 18 a 20 horas, luego los fines de semana, y a lo largo de que se va constituyendo como equipo de trabajo, porque esto también hay que decirlo, ellos es una asociación civil que funciona a partir de una asamblea, y lograron después del 2000 tener una programación de las 24 horas, de la cual Pilar nos cuenta cómo la conforman. Onda Polígono, en el 107.3 FM. Tenemos asociaciones que están con nosotros desde hace 8 o 9 años, como el FISLEN, que emiten cada 15 días, y son enfermos mentales, son adultos que están emitiendo, y el programa se llama Tren Express. Y luego también tenemos otra asociación que emite todas las semanas, es CECAP. Son sobre todo gente joven, síndrome de Down. O sea, tenemos una parrilla, sobre todo es eminentemente musical. Y luego teníamos un informativo, el informativo Más Voces, pero he dejado de emitir. Era el único informativo que teníamos, que lo cogíamos de la Unión de Radios, y he dejado de emitir precisamente por la financiación, porque no hay dinero. Nosotros íbamos aportando, como el resto de las radios, una cuota, lo que íbamos pudiendo, y he dejado de emitir. Nosotros emitimos las 24 horas del día, todos los días del año. El lunes por la mañana tenemos los bloques musicales, tenemos Música Envenenada, El Viejo Transistor y Strawberry Fields. Los dos últimos programas, El Viejo Transistor es en directo y Strawberry Fields es un programa que habla del básquet. El martes tenemos La Biblioteca, que ese programa lo hemos tomado de Tastas. Tastas es una radio de Bilbao que desgraciadamente ha desaparecido. Los miércoles tenemos El Altavoz, lo hace la asociación CECAP. Tenemos Rutas Enemigas, es de música, y 808 Night, que es de música electrónica. El jueves tenemos el programa de Radio en la Escuela, que es por la mañana. Lo hacen niños en edad escolar, de 8 a 10 años, y este programa lo graban en el colegio. Escuchar a los niños cómo hacen la radio, la verdad es que da gusto oírlos. Luego está El Desorientador y La Madriguera. El viernes se va haciendo lo que es la continuidad. Y luego tenemos Fricanía. Es un programa que está hecho por alumnos de la Universidad Complutense. Lo cogemos también de la Unión de Radios. Y Amerindia, que es un programa con músicas de toda Hispanoamérica. Tenemos El Origen de las Aguas, que es un programa musical y de reflexión sobre todos. El Origen de las Aguas y Amerindia están hechos desde casa. Cada uno de ellos lo hacen en su casa y luego lo cuelgan para luego emitir. Y esta es más o menos nuestra parrilla. Ya nos gustaría a nosotros tener más programas. Puedes escucharnos en ondapoligono.org. La Radio Libre de Toledo. Asociada a la Red Estatal de Medios Comunitarios. Esta Radio Libre de Toledo que nos contaba de forma tan detallada lo que es su programación, ahí bueno, podemos, cuando uno analiza la grilla de programación de una radio, es ahí un poco su estrategia de comunicación y articulación y trabajo en red que lleva adelante de ese proyecto político-cultural, el objetivo, que es transformarse y laburar de manera enredada. Organizaciones de todo tipo, jóvenes, niños, adultos, gente con problemas de salud mental. Y también en esto, que unidos en las Radios Libres y Comunitarias de Madrid, que es una organización de carácter federativo, que en su área de comunicación tienen la Agencia de Noticias e Informativa Alternativa, como la tiene acá Farco. El informativo de Farco, que es construido por distintas radios también allí en España. Y también lo que hacen es un banco de programas que es transmitido por toda la red de radios, a la cual ellos, Onda Polígono, lleva y comparte material y también recibe y reprograma en esta grilla que ya ahora sí es de 24 horas. Exactamente. Estamos recorriendo la historia de Onda Polígono, esta radio de Toledo. Nosotros somos elegidos en asamblea por la Asamblea General. La Junta Directiva está compuesta por un presidente o presidenta, un secretario o secretaria, los vocales, coordinador o coordinadora de radio. Nos reunimos una vez al mes. Se hacen juntas, son reuniones que son abiertas a todos los socios. Onda Polígono como tal también tenemos que partir de la base que en España las radios comunitarias somos alegales, no ilegales, alegales. Porque hay un vacío legal. Entonces nosotros estamos constituidos como una asociación cultural que nuestra base fundamental es hacer radio. Entonces como tales nos reunimos una vez al mes toda la junta directiva, aunque está abierta, y ahí pues se van tomando decisiones o se van planteando cuestiones para luego llevar a la Asamblea General, que se aprueban o no se aprueban según digan los socios. Somos totalmente democráticos. Ahora mismo estaremos alrededor de unos 40 socios. Lo dice Pilar, 40 son los socios, los que aportan, tienen esa cuota mensual para sostener la radio, y en la asamblea, por ser una asociación civil, eligen a los representantes, digamos, a las personas que van a llevar adelante la radio. En este caso ha sido elegida hace poquito Pilar Gómez, la ERA, que es la presidenta con quien hablamos, y era la primera entrevista que daba como presidenta, la primera entrevista fue a palabras andantes en nuestro programa, así que muy agradecidos de Pilar. Y en esta gestión de asamblea y una junta directiva, esta institución que nació en el 85, lo reiteramos por si recién algunos se enganchan, ha tenido como múltiples radios aquí en Argentina, diversas conformaciones, altos y bajos, momentos donde la radio tuvo problemas técnicos de la antena, entonces tuvo que salir fuera del aire, crisis dentro de los equipos en los cuales algunos breves periodos dejaron de funcionar para conformarse nuevos equipos de gestión. Así todo, esta organización ya lleva más de 20 años con esta nueva conformación, con estos 40 socios que hacen su aporte voluntario, porque reiteramos una de las cosas que decía Pilar al inicio del programa, es que todos son voluntarios. Así, aquí sí hay una diferencia, porque al menos en Argentina, cuando recién hacían las radios comunitarias, se garantizaba el pago del operador mínimo, porque es el que prende el botonito que te permite salir al aire, programar la música y demás. Allí, ella lo decía de forma más detallada, todas las personas trabajan y hacen el aporte voluntario, desde el operador, la persona que limpia, quienes hacen los programas, que también ellos, al igual que aquí, ahí llevan un proceso de formación para llegar al aire. La gente, los ciudadanos, los vecinos del barrio Polígono, si quieren tener un programa, o de organizaciones, si quieren tener un programa de radio, lo que hacen es dar un la asociación le da un taller y a partir de ahí recién luego sacan su programa al aire. ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Palabras andantes. Emitiendo para toda la galaxia. La voz de ciencia, voz de La voix de ce qui ont pas la parole.